life and times with energy. Fort Thunder Bird, azul nácar. Van huyendo Thelma y Luis a través de un cielo que se escapa, donde ya ni Dios puede dormir. La experiencia del que cae de pie, apariencia en simple forma humana, prisioneras sin razón de ser, que acostumbran a volar sin alas.